La ola de asesinatos que está sumando el tercio este de la nación está siendo llevada a cabo por extrañas criaturas que devoran la carne de sus víctimas. Los primeros testimonios de estos terribles acontecimientos provienen de personas incomprensiblemente asustadas, casi incoherentes. Policías y periodistas al principio consideraron que estos testimonios estaban más allá de lo creíble. Sin embargo, las noticias continuaban llegando y los exámenes médicos de algunas de las víctimas revelaban que habían sido parcialmente devoradas. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y bienvenidos a Sonido Fanboy número 21, mi gente. Este es el especial de Halloween. Y esta noche tenemos dos invitados que están con nosotros por segunda vez. Pero antes de eso, voy a presentar aquí a mi crew. Andrés Soldevila, ¿cómo te está, Andrés? Bien, me alegra de estar de nuevo aquí. ¿Está todo tranquilo por ahí? ¿Ya está un poquito menos estrésico o estás igual de estrésico? Estoy igual. De hecho, ayer me dormí a las 3 de la mañana. Uy, mamacita, todavía estás ahí batallando. Sí. Ay, pero nada, para encima. Y nuestro segundo copiloto de esta noche, Osmask1978, ¿cómo te estás, Osmask? Por aquí estamos, lo más bien, despierto desde las 3 de la mañana porque había una maldita tormenta eléctrica por acá, por el sur, y no me dejaba dormir los truenos. Ay, mi madre, pero yo creo que esta noche tampoco vas a dormir porque vamos a estar hablando de historias de terror ya mismito. Y cumplo un año con Sonido Fanboy porque fue para esta misma fecha que yo empecé el año pasado. Bueno, bienvenido. Yo fui para especial de Halloween. Exacto, sí, el primero. Que por cierto, ese especial yo lo había dividido en dos partes y se me perdió la primera parte y por eso fue que no lo puse en el... Yo lo iba a poner este año de nuevo porque mucha gente, yo sé que no lo escuchó. Pero no encuentro, a menos que alguno de ustedes lo tenga por ahí guardado que lo haya grabado, pero no creo. Yo creo que yo lo tengo. Ahorita chequeamos eso. Pero estamos aquí, ¿verdad? Que todavía no hemos... Llevamos casi 2 minutos y no hemos presentado a nuestros invitados de esta noche. Directamente desde Puerto Rico, de la isla del espanto, Vidium y Nuki. ¿Qué hacen, mi gente? ¿Está todo bien por ahí? Los hermanos del terror. Por favor, no. Brains. ¿Todo bien, mi gente? ¿Qué hacen? ¿Todo tranquilo? Ahora bien. Esta gente, siempre que vienen al programa, se va a reírnos. Es más lo que nos reímos que lo que grabamos. Pues nada, bueno, gente, ya que no los zombies estos no tienen nada que decir, pues vamos a empezar con la primera canción. Zombies Ate My Neighbors. Bueno, mi gente, regresando ahí de esa musiquita ahí de Zombies Ate My Neighbors, vamos rápidamente para el Let's Play. Esta semana vamos a estar hablando solamente un solo juego, porque tenemos otras cositas más que hablar. Así que vamos a empezar por los invitados, como siempre. Vidion, ¿qué tienes por ahí? Pues fíjate, yo estuve jugando, me fui bien retro. Me puse a jugar un juego que llevo años que no había tocado, del Sega Genesis, que lo vine y lo posteé por Facebook. Estaba jugando el de Fatal Fury 2 en el Sega Genesis. De verdad que llevaba mucho tiempo con unas ganas de querer jugar ese juego otra vez. Cool. Fatal Fury. Yo hace tiempo que no lo juego tampoco. ¿Cómo fue que lo conseguiste, tú dijiste? El juego, ese fue de los últimos juegos que yo compré en KB Toys antes que se cerrara. ¡Eh, a rayos! ¡Wow! Me costó 20 pesos. Me acuerdo que lo compré un sábado. Yo trabajaba para la Telefónica, salí de almuerzo, que yo tenía 3 horas de almuerzo porque eran turnos partidos. Paré a Plaza de las Américas, me metí a KB Toys, compré el juego y regresé para el trabajo. Yo creí que era por el cuerpo. El cuerpo. Ay, Dios mío, Dios mío. Después me explica el chiste. Mira, vamos para Nuki, ¿qué tienes por ahí? No tan retro, ¿verdad? Un jueguito de DS original, el de Castlevania Order of Ecclesia. Que lo conseguí hace poquito, era lo único que me faltaba de los de DS. Y nada, lo empecé a jugarla por dos razones. Para celebrar que ya terminamos esa asquerosa franquicia llamada Twilight. Y pues decidí celebrarlo matando vampiros de la mejor forma posible. Vampiros de verdad. Exacto, vampiros de verdad. Y también pues por Halloween, ¿sabes? así estamos todos. Dígame. Osma, ¿qué tienes por ahí? Pues yo he estado jugando esta última semanita Minecraft, que bueno, he jugado otro, ese es el más que he jugado. Salió la actualización nueva y como tiene el modo creativo es mucho más fácil hacer la casa y como estamos en Halloween, pues hice una cosecha de calabaza. Pero tú no estabas diciendo en Twitter algo de unos melones, de que melones. Tus melones no crecían. Sí, y los melones. No, lo que pasa es que a los melones tú tienes que poner la semilla en una línea y dejar un espacio, porque yo pensaba que nacía para arriba y es que nace hacia el lado. Y en el otro lado no tenía nada, por eso era que no crecían. Tenía que poner una línea de tierra al lado para que entonces crecieran los melones. La verdad que el que no tiene nada que hacer, ¿no? El que no tiene familia, oye. ¿Qué sucede? Porque tu vida digo, es mejor. Familia, bueno, sí, pero familia tengo, que... pero no tengo casi responsabilidades. Porque tú te crees que yo qué bueno es estar en esa edad. No creo. Él no es un chamaquito. Yo no soy ni un nenito. ¿Tú te crees cómo tiene 15 o 16? Pero con todo y eso. Son 3. Es un viejo, tiene casi 48, 40. ¿No? No tanto. Pero no me pongas tanto, 33 nada más. Mira, ni Andrés, que está en la escuela, Andrés, dígale ahí que no ha tenido tiempo. De hecho. Está bien, yo tengo 37. Aquellos tiempos cuando yo tenía 33 que podía jugar. Bueno, hasta aquí llegó la participación mía en el podcast. No, mentira. No, pues eso es lo que estaba jugando esta semanita en Minecraft. Esa es la que hay. Andrea, ¿has podido sacar algún tiempito? Pues... he estado con The Legend of Zelda Ocarina of Time, con los puntos que me enviaste. Y pues todo mi tiempo libre se lo estuve dedicando. Y pues la verdad conseguí un récord, por así decirlo, puesto a que lo terminé al 100% con todas las esculturas doradas, todas las espadas, los botes y todo, en 3 semanas. Ya, yeah, sí, o sea, es más fácil. Desde que tú me lo dijiste, esta pregunta ha estado rondando en mi mente. Tú me dijiste que lo has terminado como 5 o 6 veces. Sí. ¿Y por qué utilizaste esos puntos en ese juego? No sé, ¿por qué no buscaste un juego nuevo o algo diferente? No sé, ese juego tiene algo que me gusta mucho. No sé si es por el simple hecho de ser el primer juego de Zelda que jugué. Recuerdo que como a los 6, 7 años lo tenía en emulador. Y después lo conseguí con la versión de colección para Nintendo GameCube. Y ahí estuve jugando y estuve pase y pase. Y ese juego lo puedo jugar muchas veces y por más que lo juegue siempre le voy a encontrar algo épico. Qué cosa, qué cosa. Bueno, yo he estado jugando desde ayer sin parar Ghosts and Goblins, que me di cuenta que estaba en el eShop del 3DS, no sabía, me dio a comprender a ver qué había de nuevo y me lo encontré. Y muchachos, eso fue instantáneo, que okay, a bajarlo. Y lo bajé y gracias a Dios por los save stage. He estado en áreas que nunca en mi vida yo había logrado llegar. Ese es trampa. No me digas, pasaste la segunda por fin. Trampa. A mí no me importa porque la trampa la hacen ellos, ellos son unos sucios. Ese juego es muy difícil. Pasaste a la segunda por fin. Estoy en la parte 4 ahora mismo. En mi vida había pasado de la 2. Todavía le falta. No, chacho, me falta, ¿no? Y hay que acabarlo de nuevo, porque hay que acabarlo dos veces corrida. Pero, perdón. Pero de verdad que el juego, yo lo estoy jugando con los save stage, y con todo eso me saca por el techo. Y yo digo, yo no sé cómo la gente podía terminar este juego en máquina. Es casi imposible. Porque son tantas cosas. Los diablitos, esos chiquitos rojos, son los más que echaban. Se mueven bien rápido y no se mueven igual todo el tiempo. Ellos cambian las rutas y toda esa cuestión. ¡Ave María, mano! De los diablitos y las gárgolas son lo que es barata uno en ese juego. Sí, no, y es que tampoco el brinco el brinco no es perfecto en ese juego. Hay que perfeccionar cómo tú brincar y saber cuándo brincar, porque hay veces que tú le das para brincar y no brinca. Tienes que ir como que caminando. No sé. Entonces, por primera vez vi que me convirtió en un sapo, pero no fue el... ¿Sabes que en la primera parte te convierte en un sapo, como un monstruo que sale de la tumba, ¿verdad? Como un mago. Exacto, un mago. En este fue que me encontré como si fuera una estatua roja brillando. Y yo dije, mira qué lindo cómo brilla. Y cuando la coge, en sapo. A mí se me había olvidado que en ese juego te convertí en sapo, porque en vez de salir el mago como tal, era como que de la misma lápida salía el rayito y el rayito era el que te daba. Pues yo tengo el juego original en Nintendo. Y así, el NES. Exacto, el bien viejo, fíjate, fue mi tercer juego de Nintendo, para decirte. Y esas cositas confunden porque hay unas que son plateadas, blancas, y hay otras que brillan, pero no la roja esa que tú dijiste, que esa es la que te confunde. Oh, hay otra más. Hay una pero que brilla, pero te dan obviamente te dan más puntos que la normal. Fíjate, algo importante de los save stage, eso que uno tiene que tener en cuenta también, es que en el momento en que tú grabas la parte, tiene que estar bien seguro de que estés cómodo, de que porque si grabas en un lugar incómodo, que cada vez que tú prendes te van a matar rápido, pues va a tener que empezar tal vez en algún momento. O si grabaste y no te quedaba tiempo, mucho tiempo, eso, o sea, hay que estar pendiente de esas cositas antes de grabarlo. Pero, chacho, eso es lo que he estado jugando. Pero nada, vamos rapidito a pasar a las noticias, rumores o comentarios. Bueno, André tiene la primera noticia por ahí. Vamos a ver, André, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues la primera noticia es Miyamoto recibe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012. Es la primera vez que el Príncipe de Asturias va a parar a un creador de videojuegos, aunque en 2008 el gigante tecnológico Google también recibió el galardón. En un comunicado de Miyamoto, cuando se enteró de su galardón, afirmó: "La labor de crear videojuegos es en gran medida un trabajo en equipo. Como consecuencia, me gustaría recibir ese premio en representación de mis amigos y compañeros, con los que he creado videojuegos a lo largo de mi carrera", ha asegurado. "En el futuro, continuaré esforzándome para que los videojuegos sean capaces de ofrecer de manera continuada diversión y alegría a personas de todas las generaciones y en todo el mundo", ha añadido. acta del jurado de los premios. El japonés Shigeru Miyamoto es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Diseñador de personajes y juegos mundialmente conocidos, se caracteriza por excluir de sus creaciones la violencia y por innovar con programas y formatos que ayudan a ejercitar la mente en sus múltiples facetas y resultan muy valiosos desde un punto de vista educativo. Miyamoto no solo es el padre del videojuego moderno, sino que ha conseguido, con su gran imaginación, crear sueños virtuales para que millones de personas de todas las edades interactúen, generando nuevas formas de comunicación y de relación, capaces de traspasar fronteras ideológicas, étnicas y geográficas. Hoy en persona sobre las 7 horas de la tarde recogía de las manos del príncipe Felipe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012. Shigeru Miyamoto, el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, eleva orgulloso el diploma de premio como si del Salto de Mario se tratase. Miyamoto está sorprendido por este premio que, por primera vez, se concede al mundo del videojuego, un sector que, a pesar de tener millones de seguidores en todo el mundo, no logra estar bien visto socialmente. Por ello, para el creador, también directivo de Nintendo, este reconocimiento es un respaldo de nuestro trabajo, al suyo y al de otros muchos. Unas 1,000 personas habrán trabajado con él a lo largo de sus más de 30 años de experiencia. En ese tiempo ha diseñado más de 100 videojuegos, algunos considerados como los mejores de la historia en su género. Por ello dijo, estoy avergonzado de estar en Oviedo para recogerlo yo solo, pero lo hará con el compromiso, dijo, de esforzarme por hacer juegos más divertidos para todos en el futuro. Miyamoto es de los que cree que los juegos deben ser una herramienta de comunicación y de interacción, algo con lo que pueda jugar la familia en el salón de casa. Y esa es la intención con su último proyecto, la Wii U, que se presentará en unos días. Y es todo. En el sitio de Nintenderos podemos observar algunas imágenes. Muchachos, yo creo que se merece un aplauso, ¿viste? Se merece un aplauso ahí, Miyamoto. Eso deja de decir mucho. Mira, de todos los nombres importantes que hay en de toda esta gente que hace juegos y todo eso, miren al que escogen para darle el premio. Yo he venido siguiendo esa noticia hace un tiempo porque ese premio se le había avisado a él hace ya varios meses atrás. En estos días fue que se dio la presentación como tal, donde se lo otorgaron y todo esto, pero ya eso se había dicho hace, yo creo que unos cuantos meses atrás. Y esto, como dice el artículo, es la primera vez que se hace esto en un videojuego. Esto es en España. Esto es en España. Y la prensa ya, pues, según lo que yo estaba escuchando, ¿verdad?, en un podcast de España, que ellos estaban súper emocionados cuando ese día por la mañana salió en prácticamente toda la prensa de España, en primera plana, el papá de Mario y toda esta cuestión, pero que siempre está el sector que, tú sabes, que ve los videojuegos como algo para niños y esto que lo otro. Y que estaban indignados que por qué un galardón como ese, porque es un galardón bien importante en España, ¿no? Uh-huh. Se le iban a estar dando a una persona que lo que hace son videojuegos, que esto que lo otro, y estaban, ¿verdad?, como bien molestos con ese sector. Pero de verdad que sí, que el hombre se lo merece. Ya ustedes ven cómo él se expresa ahí, cómo él dice que, ¿sabe?, que él está hasta triste porque el premio se lo están dando a él y no a todo su equipo. Uh-huh. Eso es así. De verdad que se lo merece un montón. Así que, Osma, dinos por ahí, infórmanos. Sabemos que por ahí, pues, viene el Wii U y siempre está los fiebruses que le gusta estar ahí, ¿verdad?, en primer lugar. Y a mí me gustaría hacerlo, pero no tanto tiempo como este Triforce. Así que, ¿qué es lo que hay por ahí? Pues mira, pues el conocido fan de Nintendo, Triforce Johnson, y él es famoso por hacer, como dice aquí, cola, para los puertorriqueños como nosotros, fila, ridículamente temprano para ser una de las primeras personas en comprar el producto de Nintendo, y él lo anunció en su cuenta de Twitter, que ya estaba haciendo la fila o cola para el Wii U. Eso fue en la cuenta de Twitter, y hoy estamos a 26, este podcast sale la semana que viene, y el Wii U sale el 18 de noviembre. Así que ese chamaco va a estar por lo menos casi un mes sentado, esperando a que eso salga. Eso así, él no se mueve de ahí, yo creo. No, más seguro que le traen comida y... Exacto, alguien le velará en lo que él baña y lo que sea. O siéntate ahí en lo que yo me baño y regreso otra vez. Sí, de rueda lo van a sacar de allí. Uh-huh. Ahí está fuerte eso. Ni los puertorriqueños en las ventas están del madrugador, en Black Friday y eso, ni eso. No, yo te aseguro que si él viene aquí, lo saltan a pescozar y lo sacan de la fila. Le entran le pasan por encima. Le pasan por encima. No, mira, yo no sé, ese chamaco, él lleva ya, él fue primero en el 3DS, él fue el primero en el Wii. El chamaco es un super fanático, pero no tan solo eso, el tipo tiene récord mundial de Guinness en diferentes videojuegos. Él es el número uno de Guinness en Tetris. Es también el número uno en World Record de Guinness de Mario, de Super Mario, pero en la máquina, que la máquina se llama Versus Super Mario Bros. Él es también él es el número uno en esa cuestión. El tipo es un duro. Él tiene también lo que se llama Arcadia, Empire Arcadia, que es como decir, él corre competencias de videojuegos también. Hacen competencias de Street Fighter y todo ese tipo de cosas. El chamaco está bien metido en los videojuegos y es un duro. Sí, yo sé cuál es el Empire. Sí. No, el chamaco está bien duro en la cuestión y, tú sabes. Y no, inclusive, este año pasado, Nintendo le otorgó el premio al fanático número uno de Nintendo. Le dieron una placa y un montón de cosas. No, menos mal, muchacho. Sí, que por lo menos, ¿sabes? Se dieron cuenta y hicieron algo, ¿tú entiendes? A veces yo digo, deberían de, no sé, pero darle algo más, ¿verdad? Como ya que él es el primero y ha estado tanto tiempo, qué sé yo. Pero lo pongan a trabajar en Nintendo como Sparkman. Oh, bueno, sí. Y contra, porque está pasado el chamaco. ¿Cómo que trabajar? Que sea el spokesperson de Nintendo. Ah, el spokesperson. Sí. Fácil, facilito. O de estos anuncios que están saliendo ahora de 3DS, de toda esta gente que no son gamers. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Bueno, no, pero él no puede decir eso. Exacto. Pero por lo menos un anuncio ahí de 3DS. Porque si tú no eres un gamer y estás ahí un mes esperando en Nintendo. Si no, Big Williams hizo un anuncio de Zelda. Pero él es gamer. Él es gamer. Sí, de hecho, su hija creo que se llama Zelda. Zelda. Exacto. Y al hijo también le puso un nombre de un personaje de videojuego, pero no me acuerdo cuál es. Creo que fue Error. Goron. I am Error. No, mentira. I am Error. I see what you did there. Okay, Andrés, tercera y última noticia de la noche, ¿qué tenemos por ahí? Pues aparentemente el chat de voz para Nintendo Wii U va a tener un inconveniente. Algo que no se ha discutido en detalles es cómo va a funcionar las interacciones online con la consola Wii U. Quizás se debe a que las personas y la prensa se han enfocado más en sus virtudes. Con la llegada de juegos como Call of Duty Black Ops 2 y Mass Effect 3, una pregunta muy importante que viene a la mente es ¿cómo va a funcionar el chat de voz? El gamepad de Wii U tiene micrófono y bocinas integradas, pero estos no son para ser utilizados para chat de voz en los juegos. Para que los jugadores puedan comunicarse de esta manera con sus compañeros de juego, deberán conectar al gamepad unos auriculares licenciados de la marca Turtle Beach o Teritone. Hasta el momento todo suena razonable. El pequeño inconveniente viene al querer utilizar el Wii U Pro Controller para jugar. Este control no posee puertos para conectar los auriculares, lo cual forzaría al jugador a utilizar los dos controles a la vez, el Gamepad para el chat de voz y el Pro Controller para jugar. Quizá Nintendo venga con alguna alternativa en el futuro, como auriculares inalámbricos o rediseño de los controles, pero por el momento no ha comentado nada al respecto. ¿Qué ustedes creen de esto? Eso es algo que ellos debieron haber hecho desde un principio. Estilo el segundo análogo del 3DS, más o menos. Eso es algo que ellos debieron, porque acuérdate que ellos están buscando una manera de cómo atraer a los hardcore gamers y todo eso. Entonces, si me vas a dar el servicio de chat, pero entonces me vas a dar ese inconveniente de que entonces voy a tener que estar vergando con los dos controles, pues por lo menos personas como nosotros pues no le importaría mucho, pero estas personas que le buscan mucho pretexto a todo lo que Nintendo hace, por ahí te van a jalar. Y de verdad que es una molestia, sí, porque si en verdad tú ves la infraestructura que tiene tanto Sony como la que tiene Microsoft, pues ¿por qué entonces no emulas eso? Y entonces, en vez de darme esta opción de yo conectar ese auricular al control, pero entonces, si voy a utilizar el Wiimote, pues entonces, para poder usar el chat, tengo que entonces estar conectado por el otro lado, pues vas a tener la tablet conectada con el cable, puesto en tu falda o puesto en una mesa, entonces, en lo que tú juegas con el otro control. Un poquito chabón. Yo no sé qué dificultad hay en hacer eso Bluetooth como PlayStation 3. Yo no entiendo cuál es la dificultad en hacer algo así. Y es que a mí me molesta porque Nintendo siempre tiene un pero. O sea, te vamos a dar esto, pero vas a poder hacer esto, pero tú sabes, siempre hay algo que te revienta la paciencia. No entiendo por qué, ¿sabes? Y esto me tiene un poco molesto en ese sentido, porque yo quería una estructura bien chévere para la cuestión, porque ellos siempre, tú sabes que siempre ellos han estado con la cuestión esta de que todos jugando juntos y esto que lo otro, y por eso es que la mayoría de los juegos de ellos no tienen online, multijugador online, esto lo otro, pero ya estamos, sabes, ya los tiempos no son los mismos, y tú sabes, ya los tiempos son diferentes. Lo que más vende ahora mismo es eso, es el multijugador. ¿No entiendes? Que la gente se una y jueguen de diferentes lugares. Yo no sé, hay que esperar, y cuando lo tengamos, porque ya lo que queda es poco, y ellos todavía no han hablado ni siquiera de la estructura online del Wii U. Está todo el mundo pero botando fuego por eso. Eso es lo que tiene mucha gente aguantada en querer conseguirse la consola, porque claro, es que no han sido claros en muchos aspectos. Obviamente la consola va a ser innovadora nuevamente, igual como pasó con el Wii, pero lo que en verdad lo que la gente quiere saber de la consola, pues ellos no lo han mencionado. ¿Cómo va a ser el internet? La resolución de los mismos juegos, no sé si sabían que hace poquitos, por lo menos en un podcast español de España que yo estaba escuchando, estaban hablando de que había salido anunciado en la página oficial de New Super Mario Bros. U de que el juego se iba a ver en 1080, pero ese mismo día ellos cambiaron el anuncio y le eliminaron el 1080 y le pusieron High Definition. En alta definición. No pusieron 720, ni siquiera pusieron 720. Lo que le pusieron, vas a verlo en alta definición. Y cosas como esas son las que han mantenido mucha gente como que aguantadita a ver qué es lo que viene. Y entonces, eso crea duda. Y entonces, entre la duda, la modestia, de que por qué no lo hacen así, si todos los demás lo están haciendo de esa manera, porque entonces tienes tanta tranca. Es lo mismo del online, cuando sacan juegos que deberían de tener online y no lo tienen. Como pasó con Star Fox 64 en el 3DS. Eso era un no-brainer. Exacto, o sea, eso es para que viniera con online. Local nada más. Y entonces vas a estar con tres personas más jugando para ver la foto de ellos en la pantalla cuando lo tienes de frente. Sí, el mismo New Super Mario Bros. Wii. ¿Qué juego más perfecto? Ya que vino por primera vez este multijugador para que fuera online. ¿Sabes? Pero no sé, vamos a ver. Yo espero que todos los third party escojan una forma de de hacerlo, que se pongan de acuerdo, qué sé yo qué, que todo el mundo lo haga de una manera y Nintendo porque lo haga de otra, y pues no sé, que encontremos la mejor manera de solucionar el problema. Pero nada, vamos aquí a terminar con eso porque vamos ahora a escuchar dos cancioncitas corridas. Estas canciones las escogió Osmask, la primera es Amnesia y Calling. Oh, Osmask, ¿qué tienes algo que decir de estos juegos? Yo realmente no sé ni qué juegos son, de verdad. Amnesia. Tener el micrófono apagado. Pues mira, Amnesia es prácticamente un juego medio extraño, survival, algo así. Tú no ves nada. Lo único que tú ves es el tipo tiene una, bueno, si la consigue también, como una, no sé cómo decirte, un quinqué, una lámpara. Uh-huh. Y son diferentes, no diferentes juegos, sino diferentes áreas. Y yo creo que son hechas por fanáticos, porque he visto mucho custom, como se conoce por ahí. Okay. Y lo que duran son 4 o 5 minutos, algunas duran 7 minutos, y tú tienes nada, sobrevivir. Y tú vas, porque no sé, en un calabozo caminando, y de momento aparece una imagen de un fantasma, pero es una ilusión, y tú dices, ah, me salvé. De momento aparece el fantasma de verdad y te coge, y la musiquita está cool, ¿oíste? Y la música más bien eso es lo que mete miedo, porque exacto, una música por eso la pusimos bien, ahí. Bien tensa. ¿Y The Calling? The Calling no he visto mucho, pero el trailer que vi es prácticamente lo que dice el nombre, Calling. Tú estás todo el tiempo cogiendo un celular y suena el teléfono, el viejo ese grande que tú le metías el dedo y marcaba dándole a la rueda esa. Prácticamente okay. El trailer lo que sale es sonando el teléfono casi todo el video. Okay. La musiquita también está buena. Esos dos temas que vamos a escuchar están buenos. La musiquita sí. Bueno, pues vamos allá, mi gente, a escuchar eso. Bueno, gente, después de esa pausita musical ahí, como se han podido dar cuenta, si en el episodio 16 tuvimos música, en este vamos a tener más música todavía. Tenemos bastante musiquita por ahí, así que es un episodio cargado de música de misterio. Pero vamos para la primera sección que queremos estar hablando esta noche, y es de nuestras películas favoritas de terror. Vamos a hablar un ratito de eso. Vídeon, ¿tienes algo por ahí en mente así por encima? Pues fíjate, a mí me fascina las películas de terror. Nosotros ahora mismo, yo tengo un grupito en el trabajo que hacemos excursiones para el cine y nos vamos a ver películas de terror. A mi esposa le fascina también. Mi película favorita de terror o serie de películas de terror, da la casualidad que son las de Halloween. ¿Sí? Perdona, las de Halloween, de donde sale Michael Myers, que es de la careta blanca. Ese es mi boogeyman favorito. Ese es mi boogeyman favorito. Pero si nos vamos bien bien viejote, yo desde bien chiquitito veía El Exorcista. Veía las The Omen. Yo tengo las cuatro películas de The Omen, brother. The Omen, sí, güey. Tengo las cuatro películas de The Omen. ¿Las tienes? Sí. Son tres que salieron al cine y una de televisión. Esa última, ¿está pasable? ¿Está buena? Es lo mismo que la primera, pero que en vez de tener un nene, es una nena. Ah, pero es como un remake entonces o algo así. No, porque es la hija de Damián. Que hay un remake. Sí, está el remake de la original, que es una basofia, es un asco, es una porquería. Malísima. Sí, eso para mí no existe, es una porquería. Ahora me siento mal por haberla mencionado. Pero lo que es El Exorcista, yo era de los que de chiquito me ponía a ver las películas y entonces me tapaba la cara, pero entre los dedos siempre miraba. Sí. Pero entonces, película de terror, esta es una película de terror, aunque mucha gente dice que no, pero sí lo es. Y es una de mis favoritas, y cada vez que sale a la venta, en cualquier formato que salga, yo termino comprándola, y es la de Jaws. Uh-huh. Que no parece una película de terror, pero sí lo es. Es una película de terror. Bueno, está clasificada. Al que yo se esté siguiendo. ¿Cómo es? Que está clasificada la película de terror. Ah, ok, está clasificada. Sí, lo es. Y más aún, esa es una de las películas que más fastidió la cabeza a la gente. Porque después que la película salió del cine, la gente no se atrevía ni siquiera a ir a la playa a meterse al agua. Y a mí me pasaba eso de chiquito. O sea, en la casa de mi abuela, la ducha era de esas duchas que eran forma que tienen latina. Ah, exacto. Sí. Aquí hay una, fíjate, en el segundo piso. Pues, yo me metí a bañar ahí y entonces, con todo eso que me gustaba la película, yo siempre tenía eso metido en la mente. Porque como tú estás en el agua, entonces yo siempre decía, coño, si el cabrón de tiburón este me sale por la de esta acá abajo. Sí. La aguanta, te voy a aguantarla, pero es que... Pasó en volanta. Pues... dando rewind, pues yo miraba el agua y entonces que decía que este tiburón no salga por el agua ahora mismo. Así me gusta. pero sí, o sea, la película de verdad que fastidiaba la cabeza a la gente. Cool. Inuki. Anda, porque anda Inuki. Voy a ser sincero. Yo, soy un miedo. O sea, yo soy de la gente que va para el cine y sé que el momento de suspenso viene. Sé que el condenado fantasmita o el monstruito o lo que sea que va en la película va a salir. Y yo soy de los que me tapo los ojos y los oídos. Y los oídos. Entonces, por más que esté tapado, o sea, que yo digo como que no me va a asustar, yo saco el grito ese, el grito único. ¡Ah! Siempre brinca. Y tengo a mi hermano aquí. Créeme que lo ha hecho varias veces en el cine. Ya lo sé. Y hasta para películas que no... Mira, ¿brincaste cuando estaba jugando Resident Evil que sale el perro por la ventana? Ay, o que se mete. Yo te voy a ser sincero, yo estaba jugando eso en el 10, en la versión que sacaron de 10. Y a mí por poco se me cae el conderosito. salió el condenado perro y yo y tengo censura porque la palabra que dije no es muy apta. pero créeme que por poco el 10 lo pierdo en ese momento. Y cada vez que volví a jugar el juego era como que encima de la cama, pa si se me caía, pues caía sano y salvo. A mí me pasó con Resident Evil 2. Ay Dios, con el 2, jugándolo con la revista. La revista me está diciendo, cuando pase por este pasillo va a salir unos cuervos rompiendo los cristales. Y voy caminando y voy despacito, poquito a poco, y no pasa nada, y no pasa nada. Yo pues estaré en el lado que no es. Y nada más hago darle para el frente al muñeco que salen chorrete de cuervos eso. El control cogió por un lado, yo cogí para otro y... ya eso no se ve en los modernos. No. Los modernos son Call of Duty, donde puedes... Ahora Call of Duty y... Third person. Call of Duty, third person. Pero o Karate Zombie. Karate Zombie. Sí, porque eso es lo que parece, tú juegas la parte de Leon en el 6, y es más fácil matarlos a patada limpia que con las mismas pistolas. Es verdad. verdad. No, pero en cuestión de películas, sí. Fíjate, no sé, como que no sé... De las que hemos visto, ¿cuál es la que más te ha gustado? Estoy pensando, porque es que, o sea, yo soy un poquitito más moderno que si The Ring, que si The Grudge y... Ay, María, ¿cuál es la de la chamaca que se mete en la cama y la muñeca esa le sale por la... adentro de la frisa? The Grudge, ¿verdad? Creo que es otra. Sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo. The Blessing, algo así. Algo así. No, pero en The Grudge pasa también. Sí, exacto. En The Grudge es que ya se mete por la sábana. Algo así. Pero me acuerdo que había otra que hacía lo mismo. Que había otra película así que... Pero nada. Como que... Y también una película que me tenía mal, que... hay una que es con celulares o algo así, que los fantasmas salen por los mismos celulares. La de Pulse, yo creo que se llama. No, que nosotros vimos la versión original también, la de... Bueno. One Miss Call. Ah, esa también. Ay, Dios mío. La versión original es japonesa o coreana, no me acuerdo bien. Japonesa. No, porque había una que habíamos visto que eran japonesas y otras eran coreanas. También. No, mano, pero yo te digo, yo cuando vi esa película, yo solía dormir con el teléfono al lado. Solía. Porque una vez yo vi esa película, no podía, mano, yo ponía el celular lo más lejos de mí posible porque es que me daba cosas. O sea, después con el tiempo como que eso es una película, eso no me va a hacer nada. O sea, después de manganzón fue que empecé a quitarme esa manía. Pero así una favorita en específico, como que no te sabría decir, porque es que son tantas las que veo que no. Sí, es difícil. Y André, ¿tiene algo por ahí, André? Vengo ahora, voy por el baño. Pues igual en sí no tengo una favorita y la verdad sí me gusta ver mucho. He visto la película La Ouija, he visto The Ring, la versión norteamericana y la versión japonesa. Comúnmente suelo ver películas de terror japonesas porque, no sé, me gustan más. Y El Exorcista, obviamente. Esa es la peor de todo. El payaso eso. It, ¿verdad? Yo la tengo, yo tengo esa película y te digo que la compré y todavía es la hora que no la he visto. A mí me dicen sádico porque me da risa. Te da risa. Es que tiene muchas bromas sádicas. Por ejemplo, tiene globos rellenos de sangre y... No sé, siempre que lo veo me da risa. Igual soy muy fanático de toda la saga de Saw. Okay, de eso. A mí me gustó la primera dos, qué sé yo, después como que me cansé de verlas. Sí, fueron muy repetitivas, muy extendidas, pero me gusta mucho verlas. Sí, está demasiado extendida la trama. Y no que un asesino. Otra vez el asesino. Que morí pero dejó un asistente. Morí pero había dejado otro asistente. Otro asistente. Ay, sí. Después no morí, sí. No sé qué. Y... Después de las tres como que se perdió la historia y se convirtió en una comedia. Y... Sí. Sí, hay una película que la voy a tirar como que rapidito aquí. Se llama The Collector, no sé si alguien la ha visto. Que es de uno de los directores de esa y eso. Yo como que quiero verla. Se ve bien sádica, pero como que quiero ver esa. Pero nada, tirar ese comentario ahí como que... No recuerdo, pero fíjate, yo vi una que está brutal, mano, demasiado. No sé si ustedes la han visto, que se llama Hostel. ¡Oh! Sí, espérate, me voy. Esa película está salvaje, mano. La dos está buena, pero la primera es la mostra. Hacho, sí. Con esos tipos pagados. Yo, ¿sabes qué? Que yo, eso da miedo en este sentido de que a veces yo digo, chacho, uno irse para esos países que tú eres extranjero y lo más seguro eso existe, mano. Si eso lo sacan, sabrá yo, de cosas que han pasado, que la gente han contado o algo, porque está brutal. El dinero paga lo que sea, tú entiendes. Los millonarios pagan por hacer lo que sea. ¿Y tú sabes cómo está el loco que le gusta hacerlo así sádico? Eso es horrible, esos estudiantes que se van para allá, esos chamaquitos que se ponen a beber y se emborrachan y conocen a este que nunca lo han visto en su vida y ya se hacen panas. Esas cosas tienen que pasar, hermano. Está brutal. Pero nada, pasamos con Osmas, Andreo, ¿tienes algo más? Que no, es todo. Si me pongo a hablar de todo, no acabo. Soy muy fanático. No, pero ahorita hablamos todo, hablamos un poquito más, todo el mundo. No, la verdad, pues por el momento se puede decir porque no me viene ninguna otra a la mente. Pero sí, normalmente, bueno, las de terror en cuanto a fantasmas, antes me daban mucho miedo, y de hecho, al igual que como comentaron ahorita, solía sugestionarme mucho y todo, y estos me caían, no, solo son películas y no sé qué, pero sí me sugestionaba, pero, o sea, aún así les agarré mucho gusto y me gusta mucho verlas, y te digo, quizás sea un poco sádico, pero me gustan muchas películas como Saw y cosas así. Los slashers. Cool. Sí. Osmas, ¿cuáles son las que te ponen a ti a temblar? Pues mira, pues obviamente la primera, El Exorcista, porque la estoy viendo prácticamente de toda la vida. Y cuando chamaquito, pues obviamente tenía miedo y yo era como hacía el video en que se tapaba la cara y veía por un roto. Yo era que me escondía detrás de una pared, pero miraba de lejito. De lejito. No, yo no quiero mirar y detrás de la pared mirando. ¿Ya pasó? Y era esa nenita de 12 años y con ese maquillaje y yo estuve. ¿Es que pase tiempo se veía tan real? Que demasiado y después el padre ahí haciendo el exorcismo y ella insultándole, vomitándole la cara y todas esas cosas. Pero está brutal. Una que también me dio un poquito de miedo fue Freddy Krueger, la primera. Fíjate, yo le iba a mencionar. Porque tú miras esa película y después uno... Y si yo duermo y parece este infeliz y con las cuchillas esas y me quiere llevar y... No, muchacho. Y uno pasa pues un par de días sin dormir y o si no con la luz prendida y yo tenía la lucecita esta que tú la bajas y la subes con una bolita. Y yo lo que hacía era la bajaba un poquito. La bajaba un poquito y la dejaba un poquito prendida por si acaso aparecía por el closet o algo. Friday the 13th, creo que una de las más que me dio miedo fue la 2. Creo que es la mamá de... ¿La primera o la segunda? La primera. Entonces fue la primera que... Uy. Que esa es una de las que me da miedo. Omen, la primera, que está brutal. Especialmente la escena que el padre va cogiendo y cuando va llegando a la iglesia aparece una bala, no sé si se acuerdan, es como una vara bien larga y el pararrayo y casi llegando a la iglesia y lo mata así, esa película está salvaje. Y una de las más que me dio miedo, que no la han mencionado, es Texas Chainsaw Massacre. La tenía aguantada para abrir y para quitarte. Y yo tenía miedo porque yo iba a casa de mis amigos y yo tenía que cruzar un parque de noche a oscuras y yo me acuerdo la primera vez que yo vi esa película, yo tenía que pasar por ese parque de noche a las 11:00 de la noche caminando solo. Y yo miraba para todos lados y yo decía, me aparece el tipo este con la cara así toda llena con el cuero ese y una cieja, y yo lo que hacía era empezaba a coger cada vez que pasaba por ahí. Pasaba cogiendo y llegaba todo sudado y cansado y en casa, ¿qué te pasó? No, está bien, es que quería cruzar rápido y era que estaba embajado por la película. Pero esas son muchacho. Pero otras que me daban miedo eran las de lobos, las que daban en blanco y negro. Ah, y de la forma en que salían los lobos, o sea, que tú estabas tranquilo y había, pues, por ejemplo, un tipo caminando, viendo televisión, y de momento salía el hombre lobo por la ventana y lo agarraba y lo mordía, pues esas cosas, pues, uno se queda como que, ah, ¿qué pasó aquí? Y me embarraba mucho y eso es lo que tengo por ahora. Ahora que tú dices eso de hombre lobo, de esos que se veían como bien viejos de antes, yo vi una de hombre lobo una vez, de esa low budget, y a mí me da una gracia porque el tipo estaba en un hospital. Entonces el tipo se convierte en lobo, ¿verdad? En la camilla, y cuando el tipo sale de la habitación, caminando por el pasillo, la cámara está detrás de él. Y el tipo, tú sabes que cuando tú estás en un hospital, que te quitan la ropa, te ponen la cosita esa de papel que es amarradita por atrás, que se te ve toda la espalda. El tipo no tenía, el tipo estaba de lobo, pero la espalda era de hombre normal sin pelo. Yo la di para atrás y espérate, yo vi bien esto, ¿verdad? Para atrás. Y cuando el tipo sale, no tenía nada, era más que la careta que tenía puesta y los brazos, y la espalda toda era del tipo, de verdad. No había chavo para cubrir las nalgas. Es que el lobo estaba afeitadito, ¿no? Ese era un lobo metrosexual. Un lobo metrosexual, muy vacío. Un lobo que se sabe arreglar. Un lobito así cagado, güey. Así cagado. Mira, hablando de lobo. Lobito chulo. Hablando así de lobo, pues las favoritas mías son las de American Werewolf in London, que fue que el viejo mío me llevó a... Tenía yo como 6 o 7 años, y yo en el cine viendo American Werewolf in London, comiéndome la uña. Y conté eso que fue de día, que salimos temprano, como a eso de las... No sé, no recuerdo la hora, pero sí sé que era de día. Y yo asustado por todo el camino, porque nosotros vivíamos cerca del cine, y pues nos íbamos caminando. Así fue como yo vi montones y montones de películas, porque vivíamos bien cerca del cine y papi siempre me llevaba, y él siempre ha sido un fanático de las películas de terror. Me acuerdo que un día, un Viernes Santo, estábamos viendo una película de vampiro y mami, y la vieja mía me decía, pero Pedro, ¿por qué tú estás viendo una película de esa del diablo? Hoy es Viernes Santo. Y el padre mío, ay, olvídate de eso, si eso es una película. Qué fuerte. Imagínate si le gustaban las películas de terror al viejo mío. Entonces... pero muchachos, American Werewolf in London, esa película es una de mis favoritas, me encanta esa. Mi parte favorita es cuando ellos van solos por ese camino en un lugar que están en London, imagínate. Tú no conoces a nadie, que hablan hasta otro idioma. Tú solo por ese camino que ellos iban, todo oscuro. Y después que un lobo ataque a tu amigo, eso estuvo brutal. De verdad que esa, me encantaba eso. Y mi otra favorita que me daba mucho miedo al principio fue la de Howling, la primera. Las otras demás fueron unas basuras, todas las demás. Pero la primera de Howling, tremenda película, me encanta cuando el tipo se transforma así, se ve salvaje. Dime la verdad, que las demás películas de Howling, los lobos lo que parecían eran lobos de goma. Sí, sí, la única que me gustó fue la primera, de verdad que sí, la primera fue la mejor de todas. Las demás... Yo vi los demás y hay unas que son bien latosas y que casi no enseñan los lobos, pero las demás se ven bien porquería, los lobos se ven bien, ¿sabes? Se ven bien robot, pero la primera me encanta, esa yo la tengo todavía y es una de mis favoritas. En cuanto a Jason y eso, los slashers, me encantan las primeras cuatro. Yo las tengo ahí, esas son mis favoritas, las primeras cuatro, que cuando chamaquito obviamente pues me daban miedo. La primera de Freddy Krueger, igual que Osma, la primera y la segunda, esas dos, a mí me gustaron mucho hasta, creo que hasta como la 4 o 5. Después se puso media ridícula con Jason y todo ese revolú. Pero Dream Masters creo que estaba bufiadita, que eran los chamaquitos que peleaban contra él. Esa es la 5, la 6. Dream Warriors o algo Dream así. Dream Warriors creo que es la 5, si no me equivoco. Sí. No era tan miedosa, qué sé yo qué, pero ya era la primera. La de Halloween, pues me gusta la primera, ¿sabes? Pero así películas de terror, chacho, El Exorcista, obviamente, que con eso no hay más nada que buscar. Que la vi después de chamaquito, la vi con un corillo de nosotros, nos pusimos a verla y, chacho, revivió ese terror y no vuelvo. Desde esa vez yo nunca más la he vuelto a poner ni la pienso volver a ver. Bueno, la última vez que vi algo parecido fue cuando dieron Scary Movie. Pero cuando tú veías esas películas de terror, ¿cómo tú salías de ahí? No, mano, o sale embarrado. Y The Riposet, ¿no lo has visto? ¿Cuál? The Riposet. No, fíjate, yo película así la de comedia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? La de comedia. Que el de Necagón. Es una... el viejito el pelo blanco. Es una parodia de... Es una parodia de Exorcista, pero... De Exorcista. Yo creo que yo vi esa porquería. Yo creo que yo vi. Está cómica. Yo sé... Hermanito Video Maki salió embarradito. ¿Cuál? ¿Cuál? Drag Me to Hell. Esa. Wow. Drag... Mira, los cortes se habían gufiado. Los cortes parecía que era bueno. Yo no le hago caso a los cortos por eso mismo. Pero esa película se debió haber llamado, en vez de Drag Me to Hell, se debió haber llamado Gag Me to Hell. Porque esa película lo que hizo fue es la vieja esta que le echó la maldición. Mientras que ya estaba muerta, se pasó toda la película metiéndole cosas a ella en la boca. O sea, para atragantarla con cuanta porquería había. La película es una basura, es una pérdida de tiempo, es una porquería, ¿no? De verdad que... O sea, y después, la porquería final que tuvo. ¿Y películas de zombies favoritos de ustedes? La mía, lo voy a decir rápido, la mía... El remake de... The Dawn of the Dead, me encanta esa película. La quitó. Es que yo creo que esa es la más brutal que así que han dado últimamente. Y la de, yo no sé si ustedes vieron una que se grabó en, creo que es francés o algo así, que se llama Horde, La Horda. The Horde, sí. Esa película está bestial también. Bueno, 28 Days dice que es buena. Yo vi parte y no sé, no llevo mucha atención. Vi, creo que fueron como los primeros 15 minutos y... Lo que pasa es que esos no son zombies como tal, ellos lo hicieron otra temática, pero también da miedo porque esos cogen como el de Montre. Thriller es buena también. Thriller. Ya, ese es vieja. Pero la de Dawn of the Dead, el remake, de verdad que esa película quedó tremenda. Yo soy de los que dice que los remakes siempre terminan siendo una porquería. Pero esa es una de las poquitas que el remake en verdad está mejor que la original. Sí, sí, sí. A mí me encantaban las de Night of the Living Dead, ¿te acuerdas? Que eran de los tipos estos que trabajaban en... ¿cómo fue? Ellos tenían unos drones del ejército en donde ellos trabajaban y se pusieron a tocarlo y rompieron uno y te salió el como un líquido, no un líquido, sino como un polvo, exacto, como un gas verde, y ellos después metieron uno de los cuerpos, ¿te acuerdas? Que el cuerpo aquel que tienen allí para hacer para estudiarlo y qué sé yo, que cobró vida, y después lo quemaron, y entonces todo ese humentín, para mala pata llovió y cayó todo eso en la tierra, y entonces fue que todos los zombies salieron de... Esa película, a mí me encanta. Queman el cuerpo, entonces el humo sale para afuera, pues sale por una chimenea, llueve y todo el mundo que está muerto enterrado empieza a salir. Sí, mano. Night of the Living Dead. Esa yo creo que está en Netflix, Hay otra que es del Exorcista, una de las últimas que salió. No sé si la vieron, que es en... creo que es en África. No te atrevas. ¿Por qué? Porque es una porquería. Yo sé que es una porquería, no me gustó, pero una de las escenas que de verdad pues ponen a uno a darle casco a la mente, la escena que está el chamaquito, o sea, que el chamaquito está endemoniado, el pequeñito chiquito. El pequeñito. Y las hienas están comiéndose al hermanito y el chamaquito mira. Y el hermanito mira a las hienas y el hermanito, mira, ayúdame, que y él lo mira y se ríe como que, ah, qué bueno que te pase. Eso fue una de las escenas, yo creo que esa fue la mejor escena de esa película. Yo creo que esa fue la única. La única buena escena, pero de verdad que la película está un poco desastrosa. Esa era para tratarla bien. Ustedes han visto, me imagino, este video, me imagino que ustedes han visto Paranormal Activity. ¡Ah! Ay, Dios mío. Espera, yo no he visto ninguna. Yo no he visto ninguna ni las quiero ver. Te la voy a contar así. La primera es buena. yo me gané las taquillas para la premier de la 4. Entonces, yo no pude ir porque yo estaba trabajando, pero entonces mi esposa fue. Entonces, cuando salió del cine, pues ya yo había salido del trabajo y yo fui a recogerla. Nosotros hemos ido a verlas todas. Y en todas, pues nos ha gustado, a mí me han gustado todas, pero entonces ella está como que poquito a poco, esta está buena, esta no tanto. Pero en la 4, ella salió del cine, se montó en el carro y todo el camino hasta aquí no paraba de hablar de la película. O sea, para que la película le haya... ¿Esa es la más reciente? Sí, la número 4. Para que le haya gustado tanto y estuviera así, que no paraba de hablar de la película, es que tiene que estar bien buena. Al otro día, eso fue miércoles, el jueves pasado, me tiro para Best Buy y entonces están vendiendo la 1 y la 2 en Blu-ray en 10 pesos, por separado. Pero entonces, cuando vengo y miro más abajo, encuentro las primeras tres en Blu-ray juntas por 20 pesos y yo no me las tengo que llevar. Cogí, me las llevé y entonces las hemos estado viendo durante estos días porque Nuki y yo, pues, nos falta por ir a verla porque ella la vio, pero nosotros no. Y entonces yo tengo un compañero de trabajo que también le gusta y hemos estado hablando de la película durante toda la semana y buscando por internet nos enteramos que hay una versión japonesa. Que es como si fuera... la película se llama Paranormal Activity Zero, Tokyo Nights. Y entonces logramos conseguirla, la vi ayer. Y entonces es como si fuera una secuela de la primera película. Y entonces la juntan con la primera película. Pero que hasta esa, ¿sabes que los japoneses últimamente hacen películas de terror que son... todas tienen que ver con fantasmas, muchas de ellas ya se están pareciendo unas a las otras, pero son buenísimas. Sí, dan miedo de verdad. Sí, son buenísimas. Y entonces ellos han cogido esta de Paranormal Activity y entonces le hicieron una secuela que no continúa la historia en verdad, porque ellos inventan una situación de la primera a esta versión japonesa que no va con las tres películas americanas y con la nueva, con la número 4. Pero la película está bien buena, o sea, empieza de lo más bien y de momento empiezan a suceder todos los eventos en la película como la versión americana, que tú no sabes ni por qué empiezan a suceder y hasta el final de la película es que tú te vienes a dar cuenta porque ellos te lo dicen y todo eso, pero está buenísima también. Eso no es... Yo me acuerdo cuando el hype que salió de investir cuando salió Blair Witch Project. Es lo que iba a comentar. Es un... O sea, ese tipo de películas estilo documental. Sí, que te trabaja porque tú ves como que una cámara más normal. Tú ves una cámara como la que tú usarías aquí. Y no, el hype de Blair Witch Project fue tan brutal que cuando yo fui a verla, yo fui con el hype de que sí, que pasó, de que a todos chamacos le pasó eso. Sí, bueno, y yo salí de allí, ya, entre esta bestia. Y después me enteré que todo eso fue un montaje, que no de verdad pasó. Por eso fue que la película tuvo éxito, porque la manera que ellos vendieron la película a la gente es que, mira, esto pasó de verdad. Y la cuestión es que todo el mundo se lo comió. Todo el mundo se creyó que en verdad eso había pasado. Porque te lo presentaban de tal manera, salieron hasta noticias en televisión donde salían el hermano de la muchacha que estaba en la película quejándose porque los productores de la película estaban ganando dinero con los últimos momentos de vida que tenía la hermana de él, porque ellos habían hecho que se habían encontrado las cintas de video y entonces la presentaron en este formato de película. Todo el mundo se comió eso, todo el mundo se lo creyó. Y por eso fue que la película tuvo tanto éxito. Pues esta clase de película que es en formato documental, brega, porque no es el estilo de película donde tú estás viendo la trama actuada. Tú la estás viendo como si fuera real. Y eso pega, o sea, y de verdad que es un éxito. Mira lo que le pasó a Blair Witch, que la primera fue un éxito, haciéndole creer a la gente de que era real. La película se presentó en este formato de documental y cuando salió la segunda parte de la película, que es una película normal como cualquier otra, fue un asco. Bueno, pero ya vamos a cambiar aquí un poquito, vamos a escuchar otra musiquita para entonces llegar a la última sección. Tenemos por ahí, para esta pausa musical, tenemos una de Super Mario World, se llama Ghost in the Marble Hall. Eso es un remix de OC Remix. Y luego de eso, pues comenzamos con otra cosita. Veremos después de la pausa. Ya esto está al otro lado, ya casi nos estamos yendo. Va a ser un poquito corto, pero que tenemos un compromiso con PlayStation 3 ya mismito. Estamos pegando cuernos, pero tú sabes, ya me está mirando mal. Wilson 3 me llama. Bueno, muchachos, vamos rapidito aquí a dar una historia a cada uno, que ustedes recuerden de una historia verídica, porque esas son las más que dan miedo, ¿verdad? Como estamos hablando con la película de Blair Witch Project, cuando te hacen creer que es cierta, pues es la que más te afecta. ¿Tiene alguna historia ustedes por ahí que ustedes le hayan contado o que le haya pasado personalmente? Pues mira, ¿Quién quiere ir primero? Yo primero. Claro. Ok, dale. Pues mira, cuando yo vivía en Ponce, yo tenía pues unos amigos y nosotros íbamos para allá casi todos los días, bueno, eso era prácticamente todos los días. Y una vez yo voy por la mañana a llamarlo para jugar baloncesto y eso, y ellos salen bien asustados, no, mira, nos pasó esto. Y fue como a las 3 y pico de la mañana, casi las 4 de la mañana. Ellos tenían un sillón de metal, no sé si ustedes se acuerdan de esos mecedores de metal. Uh-huh. Eran dobles de metal. No, era de una sola persona. De uno, a ver. Entonces tenían como una goma por donde se mecía y eso sonaba. Ah, sí. Y hacía un ruido. y de la única forma que eso sonara era que alguien se sentara y se meciera. Y de momento por la noche ellos dicen que eso empieza a menearse. El sillón ellos lo subían hacia dentro de la casa, siempre lo tenían en el balcón, y por la noche pues lo ponían en la sala. Y ese día empieza a menearse el sillón, y a menearse el sillón, y a menearse bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Eran tres chamacos, el papá de mis panas y la mamá. Todos salieron combate, pues ellos eran peloteros. Todos salieron combate, asustados. Vamos a prender la luz, a ver. Cuando prendieron la luz, el sillón estaba meneándose bien duro. Pero de momento, cuando sea que tú te paras y el sillón empieza a reducir la, como dice, la velocidad. Y poco a poco, el sillón se paró. Se escuchó un scream afuera. Con la puerta se... se escuchó un screen de afuera y la puerta estaba cerrada. Y ellos cogieron, bueno, tuvieron que coger el sillón y sacarlo, botarlo. Y tengo los pobre, y tengo los pelos parados, ¿verdad? Pobre abuelita. Uh-huh. Esa canción, eso, remix de Ray Ventura. Claro. Que yo tengo eso, vamos a tener aquí una musiquita de fondo. Pues esa es mi pequeña historia y uy, a eso. Para los perros. Bueno, voy a contar la mía. Este caramba. Mira, mira, no te quiero. Yo me acabo de cambiar de pantalones. Tenía que intención que no hay nadie en la casa hoy. ¿Qué es eso? Que estoy en el cuarto y tiene ceja ahora, eso no me escucha. Sí, fui yo. por eso fue que la dolorita. Ahí. La perra. Sí. Que la perra empezó a ladrar buscando el que era. Mira, pues. Qué mal. Chécate, una vez, cuando la nena mía mayor tenía como. Yo diría que tenía como 3 añitos tal vez. Pues estábamos sin la ducha. Oh, yes. Estaba bañando, qué sé yo qué. Y pues en esa casa que nosotros vivíamos teníamos estas duchas que son las duchas estas plásticas que tú las corres así de izquierda a derecha, qué sé yo, para abrirlas. Pues nada, terminamos de bañar, qué sé yo qué. Yo abro la puerta esa y ella es la primera que va a salir. Y ella viene y dice, para ese tiempo ya no hablaba bien todavía. Y ella lo que hizo fue que señaló así como... Señaló para el baño, ¿no? Porque estamos saliendo del baño, ¿no? Y ella señala así y dice, mira, mira, mira. Y yo, ¿qué, no? Y mira, como si estuviera viendo algo. Y yo le decía, ¿qué? ¿Qué tú ves, más? Y se sale de la ducha. Y yo me la tiro detrás. Y sigue ella así caminando. Y se mete para el cuarto de ella. Pero no se mete al cuarto, sino la puerta del cuarto de ella está abierta. Ella se para al mismo frente de la puerta de su cuarto, que cuando tú miras de frente, lo que tenía de fondo era el televisor que ella tenía, estaba todo apagado. Se sienta en el piso y pega señal, mira, mira, para señalar para el televisor. Y yo no veo nada más que tú estás viendo, que tú ves. Pero como ella no hablaba tampoco, trató como de decir algo ahí, y señalando para allá, a mí se me han parado los pelos del cuerpo y de la espalda. Y yo, Dios mío, pero qué será esto, no es nada. Lo dejo así. Así que decía que al otro día creo que fue, pues yo trabajaba de 2 a 10, me acuerdo. Estaba de 2 a 10 de la tarde, de la noche. Llego a casa, llegué a casa como a las 10 y media de la noche, ya prácticamente estaba todo el mundo durmiendo ya. Pues nada, me quedo en la sala viendo televisión. Va, toda la casa completa apagada, más que el televisor prendido. Y donde yo tenía el sillón, tenía el televisor de frente y a mano derecha pues estaba el pasillo que dirigía hacia los cuartos. Pues yo estoy en la sala viendo televisión y ya estaba en este mood de que cuando tú te estás quedando dormido, que como que se te están cerrando ya los ojos y tú ves el televisor, pero estás ahí como que se te cierran y se abren. Yo estaba ya como que 10-7 yéndome. Pues como que escucho algo y miro para el pasillo donde estaban. Y yo, como estaba todo oscuro, lo único que estaba prendiendo el televisor, yo veo esta silueta y yo creo que es la nena mía. Y digo, Andrea, Andrea, te levantaste. Pero no me contesta ni nada. Y entonces como que cierro los ojos otra vez, como que cuando tú, espérate, como para estrujarme los ojos para levantarme, y ya no vi tres pepinos. no veía nada, y yo chequeo, no, nada, ella estaba durmiendo en su cuarto y Angie estaba en su cuarto, y yo dije, yo creo que es hora de acostarme. Arranco, me acuesto a dormir, y al otro día le digo a mi esposa eso, y ella me dice, yo no te quería decir nada porque yo sé que tú te asustas y eso, pero yo he visto una nena caminando por aquí en esta casa. Uy. Porque mi esposa puede ver cosas. Ella hace tiempo que ella no me dice nada, pero parece que también ella no le gusta decir nada de eso, pero ella ha visto cosas. Ella sí que te puede dar historia. Sí, yo tengo algo parecido, mi mamá. Tira la tuya. Fue una ocasión bastante extraña, puesto a que yo soy, bueno, tengo una tendencia, ahora sí que algo estúpida, por así decirlo, porque solía sugestionarme muy fácilmente, y aún así siempre investigaba sobre cosas así, y siempre intentaba cosas, o checaba, o buscaba y toda la cuestión. Y la vez pasada estaba con unos amigos, y estábamos checando de un artefacto, este de estilo Ouija, pero este de casero. Y pues ellos se pusieron a jugar y todo. Pues yo como en ese tiempo, no sé, o sea, sí sentía curiosidad, pero igual dije, no, yo me sugestiono fácilmente, de estúpido me meto acá. Y pues estuvimos, o sea, así estuvieron y todo, y yo estuve bien y todo, pero, o sea, se oían cosas, ruidos, y incluso yo se puso, no sé, muy muy muy extraño, muy tétrico el ambiente y toda la cuestión. Estuvo la verdad muy muy feo y pues sí dio cosas y todo, pero o sea, eso fue lo mínimo. Eso fue en el momento, ya sabes, que típico te sientes así todo, pues, que te da miedo y todo, o sea, como suspenso de qué va a pasar y toda la cuestión. Y pues después cada quien estuvo por su lado y toda la cuestión, y ellos pues estuvieron bien, pero yo comencé a, en la noche me oía ruidos y cosas así, me despertaba y a veces veía siluetas. El chiste que hubo un tiempo que comencé a amanecer con cortadas en los brazos, pero cortadas, no cortadas así como de algo muy filoso, cortadas de algo delgado como de hilo, y así como vueltas en mis brazos de costras. Sí, demasiado. Peche, que no se juega con fuego, papá. Y bueno, pues fue lo que me pasó, pero la verdad sí, ese tiempo estuvo muy bien. Pues la verdad sí, no. Sí me sorprendió mucho porque amanecí tenía cortadas en los brazos. Ya, yo sí, yo me asusto de verdad. ¡Bú! ¡Vivian! ¿Tienes algo ahí, Vivio? Pues fíjate, a mí me pasan muchas cosas raras. Una de ellas es que yo desde pequeño siempre me pasa lo mismo, que veo cosas, veo siluetas, ese movimiento rápido que tú ves de reojo. Pero entonces empecé a tener eso cuando yo estaba cuando era teenager, empecé a tener estos episodios donde yo estaba acostado durmiendo y de momento me despertaba, y entonces estaba consciente porque me despertaba, sabía dónde estaba, sabía qué es lo que había alrededor mío, pero me empezaba a dar esa clase de corriente por todo el cuerpo y me paralizaba por completo. Y entonces pues no me podía mover. Y entonces era algo como que si te agarraran. Y entonces pues a mí me pasaba mucho eso. Y entonces pues yo estuve un tiempo que me tenía demasiado nervioso. Y entonces... Pausa. Ahí va. Ya. Okay. Pues era una sensación como que, o sea, te agarraba y no me dejaba moverme. Lo único que yo podía mover como tal era la cabeza. Y entonces me puso bien mal, y entonces por un tiempo yo estaba, o sea, que yo hablaba con mi madre y sé, mi mamá trató de buscarme ayuda y todo eso, y entonces ya yo estaba tan desesperado, que eso a mí me estaba pasando casi todas las noches, que llegó un momento donde yo empecé como que a retar, y entonces yo empezaba a retarlo y a hacer fuerza yo mismo, y entonces llegó un punto en donde yo mismo aprendí cómo salirme de esa sensación, como quitármelo de encima, pero era algo que me daba trabajo. ¿Sabes qué? A mí me sucedió eso hace tiempo, no sucede, pero me pasaba mucho cuando yo trabajaba de 10 a 6, y para mí que era como si fuera un cansancio tan y tan fuerte que como que el cuerpo se te duerme. Para mí yo sentía esa sensación, inclusive cuando estaba pasando por esa situación, yo soñaba que todo se convertía en cámara lenta en mi sueño. Ajá. Como que todo se ponía bien lento, yo trataba de caminar y como que todo era bien pesado, y de momento me levanto en esta sensación de que estoy paralizado, no me puedo mover, lo único que puedo mover son las manos y la cachola, como dice, y empiezo a hacer fuerza y hacer fuerza, y hasta el final siento como que hago tanta fuerza que me levanto, ¿te entiendes? Pero tú sabes, pero, que es lo más bestial de eso que a mí me pasaba, que fue cuando yo empecé a retar, de que yo mismo, pues, o sea, yo retaba como que a que no lo hacen más duro, que eso sí lo otro, a que no me aguantan más, digo, me voy a salir, me voy a escapar, que eso sí lo otro. Llegó un momento en donde aprendí a salir, pero hubo una noche, y fue la única vez que me sucedió. Hubo una noche donde yo quedé totalmente dormido, pero entonces cuando sentía que me iba a empezar eso, era una vibración que empezaba entre las piernas. Esa noche no me pasó eso, yo sencillamente me desperté de cantazo porque sentí que me metieron una pescosa en la cara. Pero eso fue una cosa como cuando te meten la pescosa con ganas, que te quieren virar la cara del sitio, algo así. Y la cuestión es que yo me desperté de cantazo y sentía en el cachete el cantazo todavía. ¿Sabes? Cuando te metes la pescosa, tú sientes el calentón, sí, en la cara, el quemazón. Pues así mismo yo me desperté de cantazo sintiendo ese quemazón en la cara. Qué horrible. Pero desde entonces no me volvió, eso como tal no me volvió a pasar. Sí me pasaba de la que me paralizaba de esa manera. Me empezó a pasar menos, por lo menos hace como 2 o 3 años que no me ha vuelto a dar. Pues desde entonces yo empiezo a ver estas clases de estallidos de luz al frente mío de vez en cuando. Entonces yo puedo estar mirando una pared así y de momento veo como un flash, pero bien chiquitito. Sí, sí. Y me pasa eso, y entonces hubo un tiempo que yo lo estuve viendo como un color azul, y después hubo un tiempo que lo veía colorado, pero estabas indeciso si por la palma o por la pava, parece. O era un espíritu de la palma o era un espíritu de los populares, pero la cuestión es que esos son partidos populares, para los que no sepan. Pues, pero me pasaba, o sea, y dejó de hacerlo hace como 2 o 3 años, fue que yo dejé de ver eso, pero me paso viendo celaje, a veces yo estoy aquí en la sala viendo televisión, tengo las luces prendidas y veo como que algo negro que corre por el piso, y a veces me creo que es un ratón y no es nada de eso. Sencillamente vi un celaje de algo y me pasa a cada rato. ¿Y el Nuki? ¿Tiene alguna? Bueno, pensando así, tengo 3 historias así, estupiditas, sin final. Cuéntala la más importante, la vez esa que fuiste al baño y miraste en el espejo y viste a alguien raro. Un tipo. Ah, no, ese era el reflejo tuyo. Sí, me estaba mirando mal y todo yo. Ese tipo me estaba mirando mal. No, pero anyway. hablando serio. Tengo como que, o sea, pensándolo bien, como que tengo 3 historias así, sanganitas. Pero, como que no tienen final, para decirte la verdad. Pues nada, por ejemplo, cuando yo era chiquitito, pues como que por la noche, como que vivíamos en otra casa para ese entonces. Y por la noche, cada vez que me iba a dormir, era algo zángano, ¿verdad? O sea, yo veía como que en el techo del cuarto, como que una silueta de una persona, whatever. O sea, como que nunca pude distinguir. Y no sé, la veía unas noches sí, otras noches no. Y como que me parecía curioso, o sea, no, nunca le di mucho caso, en verdad, porque qué va, yo era chiquito, yo era la cosa más despistada que había en el mundo, en verdad, y nunca le daba casco a los detalles, pero como que lo veía, o sea, una noche sí, una noche no, una que otra vez. Después cuando me mudé de casa, que me mudé para otra calle, pues como que lo dejé de ver, o sea, nunca tuvo final esa historia, por decirlo así. Te visitaba un día sin lugar y cuando vino a visitarte no estaba, no te encontró. Sí, en verdad, o sea, y era algo estilo, Dios mío, Dios me perdone, pero Slenderman, algo así, que sabes que se le aparece a los nenes chiquitos desde bien temprano. Y después que se los lleva, algo así, yo, chacho, Dios me libre, en verdad, pero algo así, yo vi esa silueta así, pero en verdad que nunca le di mucho caso. Las otras dos son como que más recientes. Una de ellas fue, pareciste, en la universidad, cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, cuando estaba abierto el centro todavía, en los pisos de arriba, había como que rumores, historias de que había un salón como tal en el segundo piso del centro de estudiantes, que pasaban cosas raras ahí, y eso yo lo escuché de dos amigas mías que eran bien supersticiosas, como que no era la mejor fuente de información, pero para adelante, y como que a cada rato se tiraban historias, no, que si a cada rato se ven celajes, que si una nena, que si esto y si lo otro. La última historia que escuché fue que una vez que llovió, había unos pupitres, y como que en esos pupitres, como que en el lado que es como tal la mesa, como que se aguantaba el agua como que completo, o sea que tú echas agua en un pupitre o algo así, y como que se desliza, ¿verdad? La última historia fue que el agua se quedaba así, estancada, de la misma forma del lado de la mesa del pupitre, y o sea, era una historia media sanganita, ¿verdad? Y un día pues ellas dijeron, pues mira, vamos a meternos ahí a ver. Y fuimos a subirle al salón y todo, pero rápido un conserje de ahí mismito nos viró para atrás, como que no nos dejó entrar, que es otro. Y ellas siguieron insistiendo, pero no, que si no, nos contaron estas cosas, que si esto y si otro. Y el conserje como que como que no quiso comentar en la historia, ¿entiendes? Como que no, o sea, simplemente no dejamos a nadie pasar aquí, whatever. Y como que nos desviró para atrás. Y al tiempito después fue que cerraron entonces el segundo piso del centro, que lo estaban disque remodelando, que si esto y si otro. Han pasado como 5 años y tal vez la verdad que no lo han acabado de remodelar. Y como que se quedó esa historia en nada, en verdad. Pero pues, más o menos eso es lo que tengo. No tengo nada así, muy... ni nada por esto. Bueno, pues con esa nota de Slender, vamos a terminar el podcast. Vamos a terminar con el tema de Slenderman. Ay, caramba. Pero antes... les quiero decir que ahora Sonido Fanboy comienza en enero, ya nos vamos a tirar en noviembre ni diciembre. Sí, a lo mejor en noviembre, como había dicho en el podcast anterior, voy a hacer algo con los muchachos, voy a tratar de que nos juntemos para hablar sobre el Wii U, ¿verdad? Nuestras impresiones y nuestros primeros tasting, tú sabes. El viernes, el Wii U sale domingo, pues el próximo viernes estaríamos reuniéndonos. Espero ver si me puedo entonces comunicar con los muchachos para hacer eso. Pero no va a ser el Sonido Fanboy como tal, va a ser Game Room, que simplemente ese es el tema. Igual en diciembre, a lo mejor puede que haga algo respectivo con música de Navidad y qué sé yo. Puede que sí, puede que no. Pero el podcast como tal, pues retornaría entonces la primera semana de enero. Así que ya ustedes saben, pueden conseguirnos en sonidofanboy.wordpress.com. por ahora. Creo que en enero ya pues estaremos con el .com, pero veremos a ver qué pasa. Ya lo saben, Facebook, Sonido Fanboy en Facebook. Y nada, sigan por ahí. Gracias a un millón a ustedes por estar con nosotros en este especial de Halloween. Vidion y Ariel. Ariel, mira yo. Vidion y Nuki. No, esta vez no me puse pantalones. Se acaba de fastidiar la silla. Acuérdate que igual estamos en Twitter y en Google Plus. Y en Facebook. Todo así. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Donde sea. Yo también estoy en Twitter, Vidion X. Sí. Estamos también en Facebook. Pueden buscar como Ariel Rosado Vidion o Viking Masters, y en YouTube, que sería Vidion. Vidion también en YouTube, para que vean los videos, que vamos a empezar con videos nuevos de ahora en adelante. Eso es así. Esos links van a estar en la descripción del podcast, así que estén pendientes de eso. Andrés, Osma, gracias por estar con nosotros una noche más. Y nada, nos veremos entonces en enero. Mi gente, cuídense, y que los dejo por ahí con Slenderman. Bye. Bye. No, los zapatos, chicos. Slenderman, all the children try to run. Slenderman, to him it's part of the fun. Slenderman, dressed in darkest suit and tie. Slenderman, you most certainly will die. Expressing.